Esta, como era la última columna, un poco también simbólicamente, la empezamos con quien empezó sí. La primera columna del año, que fue Sandra, mamá de Omar Cigarán, ya conocida. Y bueno, lo que veníamos a plantear era un poco hoy las expectativas que tenemos para el año que viene y un poco lo que hicimos en este año, y tratar un tema que no tratamos mucho, que fue la causa de encubrimiento por el asesinato de Omar Cigarán. Y hacer un poquito de cierre y lo que Sandra nos va a contar ahora, que es las actividades que hicimos un poco este año y sobre todo qué vamos a plantear para el año que viene respecto al juicio que sí, ya se viene. Claro. Bueno, desde ya primero agradecerles a ustedes el espacio que nos dieron durante este año y quería contarles que estuvimos haciendo... estuvimos visibilizando un poco algunos casos, entre ellos el de Omar, donde con el colectivo hicimos tres murales para el cierre de este año, donde se hizo un mural por Omar Cigarán en diagonal 80 y 115, después hicimos otro por Mauricio Andrada e Ismael Esperuzato en 71 y 22, y hace poquito hicimos uno por Víctor González, un pibe que fue asesinado hace 3 meses, sí. En diagonal 113 y 62. Esas fueron las actividades como para visibilizar y plantar un poco el tema del gatillo fácil. No estuvimos haciéndolo muy público hasta después de difundirlo por tema de seguridad, ya que el de Mauricio Andrada, a los 2 días de haberlo hecho, lo escracharon. Sí. Se volvió a pintar de nuevo y lo volvieron a escrachar nuevamente, donde le sacaron, habíamos hecho un arma de hierro, se la sacaron y volvieron a escrachar, donde ahí estaremos de vuelta plantándonos y volviendo. Mil veces lo van a escrachar y mil veces lo volveremos a hacer, ¿no? Sí, sí. Y también estuvimos, bueno, ahí participando en una actividad que hizo la Correpi en Plaza San Martín, también con la mamá de Víctor González, difundiendo un poco el caso. El caso este pasó cerca del bosque, sí. En calle 60, fue hace muy poquito. También tratar de acompañar a esa mamá y de visibilizar. También estamos preparándonos para el juicio, que el juicio va a ser el 8 de marzo del 2017, donde vamos a arrancar con actividades a fines de enero, donde también vamos a estar haciendo una actividad por los 4 años del asesinato de Omar Cigarán. Y bueno... Y nada, hablar un poco sobre el tema de la causa de encubrimiento, que es lo que mucho no venimos hablando todavía, que acá el compañero Germán les va a contar un poco. Bien. Bueno, un poco la causa de encubrimiento está muy, obviamente, solapada con la causa de asesinato, que es la que tenemos elevada a juicio, ¿no? Ahí es importante porque aparecen ciertas figuras platenses, que alguna vez nombramos más por el costado, si se quiere, pero bueno, la causa de encubrimiento tiene mucha repercusión y hablan un poco de lo que nosotros entendemos como una tríada de la impunidad en la ciudad de La Plata. Cuando Omar fallece, lo primero que dice el policía es que obviamente fue en defensa propia. Claro. Dice que Omar le tira la moto encima y al mismo tiempo que le tira la moto encima saca un arma y le apunta. Entonces él dispara en defensa propia. Bueno, acá intervienen varias cosas. La primera y la más evidente, ¿no? Cuando uno testimonia eso, un testimonio que fue hecho sin intervención judicial, en una comisaría, rodeado de sus compañeros, lo que se piensa es, bueno, que presenten el arma que supuestamente tenía Omar para poder realizar esa amenaza, digamos, o posible disparo, o lo que sea. Bueno, ahí lo que sucede es que no se encuentra el arma, Omar estaba sin remera, y obviamente había sido... digamos, chequeado por la policía que había llegado al lugar, que son los primeros que se presentan. Bueno, ese arma aparece recién cuando interviene uno de los personajes de esta historia, que es Menzulo, médico de la morgue, que fue el encargado de hacer la autopsia. Esa pistola aparece cuando le hacen la autopsia, entre la ropa. Claro. Parecería muy difícil que cuando se ha movido un cuerpo... Que intacto, sin caerse, semejante... Se caiga una pistola cuando solamente lo que tenía puesto eran sus pantalones. Claro, sí. Además, en el lugar del hecho, la gente que estaba ahí nunca vio un arma. Y Junquera, que es el dueño de la moto que supuestamente Omar quiso robar, Declara de que Omar no tenía ningún arma, claro. Solo lo había agarrado del cuello. Aparte, como dice Germán, el traslado del cuerpo y todo, y nadie nunca jamás tocó, ni vio, ni se cayó, es como que suena un poco increíble. Además, no hay ningún testigo que esté verificando esta... Exactamente. Claro. Lo que sí tenemos, lo que sí tienen, son testimonios de los propios policías, que son los primeros que se acercan al lugar y que obviamente, como cualquier con cualquier espíritu corporativo, intentan defender... a Diego Walter Flores, el asesino de Omar. Entonces ahí tenemos un primer punto. Aparece la morgue y Menzulo. Después tenemos al comisario de la comisaría segunda, Gandolfi, responsable de la investigación en general que se hizo en los primeros momentos. ¿Quién es Gandolfi? Por ejemplo, para dar uno de los ejemplos más importantes que tenemos, fue el que ordenó la represión el 8 de enero de este año a los trabajadores municipales frente los primeros días de la gestión Garro. Sí, que quedó filmado, que salió por todos lados la violencia con la que actuaron en las puertas del municipio. Exactamente, fue Camerini el encargado de dar la orden, pero fue Gandolfi el responsable de esa represión porque era su jefe inmediato, que también obviamente estaba enterado de lo que se iba a hacer. Es decir, son policías con un fuerte accionar represivo, con este vínculo con Menzulo. ¿Quién es Menzulo? Alguna vez lo dijimos en alguna de las columnas. Menzulo fue, lo que podríamos decir, un excelente médico. Él tuvo la capacidad de firmar en una sola hora, a las 22, el día de la inundación, 20 certificados médicos, había firmado 20 dos horas antes, con resultados de paros cardiorrespiratorios. Es decir, es uno de los encubridores de lo que conocemos como un crimen social, de lo que sucedió el 2 de abril en la ciudad de La Plata. Esto fue develado por Arias, en donde decía, bueno, evidentemente lo que hizo fue firmar sin mirar. Exacto, no hay forma de que lo pueda suceder si no. Práctica que tenemos muy comúnmente en la morgue, que en alguna columna también un poco lo decíamos, sí. Fue muy habitual durante la represión de Estado en el 24 de marzo en adelante, cuando se firmaban como NN un montón de certificados médicos, algunos de los que Adelina Laye dio a conocer y que resultó en que el vicedecano de medicina fuera apartado de su cargo por su responsabilidad también como médico. Ahora bien, cualquier causa que se investiga entra dentro de el aparato judicial común. Ahí es la fiscalía la que lleva adelante, digamos, la acusación y la investigación judicial. Esto cayó en la fiscal Ana Medina. La fiscal Ana Medina ya tenía un antecedente inmediato bastante terrible. Ella había intervenido sobre el caso Nicora. Sí. Sebastián Nicora, con Fernanda hemos compartido muchísimas movilizaciones, es amiga de Sandra. Sí, lo de Sebastián Nicora pasó el 14 de febrero, un día antes que Omar, donde Ana Medina inculpa a un amigo de Sebastián por la muerte de Sebastián, y gracias a la lucha de Fernanda y también de meterse de lleno a la militancia como yo, ella logra que se vuelva a hacer una autopsia, y ahí es donde descubren una duda que ella tenía, que me la había planteado a mí, que ella sospechaba que su hijo tenía un tiro, y así fue. Claro. Gracias a que ella no bajó los brazos y que siguió y siguió y siguió. Sí, que es una constante en estos casos, ¿no? Las madres, los familiares, amigos, en la búsqueda de justicia primero, y aparecen ahí también las organizaciones, todo, que pueden llevar, porque la cantidad que hay que quedan en eso, en lo que se dice en primera instancia, y si no hay nadie que reclame, la cosa queda quieta. Yo nunca me voy a olvidar cuando Fernanda se acerca y me dice a mí, cuando estábamos haciendo el mural de familiares en el Museo de la Comisión por la Memoria, ella llorando, me acuerdo que me dijo, para mí Sebastián tiene un tiro y fue la cana. Claro. Entonces yo le dije, si vos pensás eso, luchá, peleá y volvé a pedir una reautopsia. Y ahí se descubrió que Sebastián tenía un tiro en la cabeza. Es decir, se tuvo que hacer el procedimiento de vuelta. Increíble. Y ahí obviamente se dio a conocer lo que todo el mundo sospechaba, principalmente la madre sospechaba, que había sido asesinado por detrás con un tiro. Bueno, esto también fue de parte de Medina, digamos, parte encubridora en esa investigación, donde ella simplemente afirmaba lo que ya venía de estos primeros días de la investigación, que son claves en cualquier hecho. ¿Qué particularidad tiene el juicio al que vamos a llegar el 8 de marzo? No tenemos fiscal. Y hay muy poquitos antecedentes, creo que nos decía un compañero, dos o tres antecedentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Que un juicio llegue sin fiscal. Es decir, si Sandra no hubiera estado, si la familia, además, comprensiblemente, en su dolor, digamos, no hubiera activado, lo que tendríamos es que el policía ya hubiera sido sobreseído. El último acto de la fiscal Ana Medina en la causa fue pedir el sobreseimiento, claro, del policía. Y ella, como pide el sobreseimiento, después dice, bueno, yo no tengo nada más para hacer porque yo creo que él es inocente. Entonces se retira. Y los únicos que vamos a ir, digamos, de la parte acusatoria, va a ser la querella que Sandra supo construir y que hoy tiene una representación legal en María del Carmen Verdú y en el colectivo La Ciega, que son parte del colectivo contra el gatillo fácil. Es increíble, ¿no? Llegar sin fiscal es una cosa... Realmente hay pocos precedentes en la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires, pero además implica, o sea, nos dice muy bien digamos, para muestra sobre un botón, digamos, para recorrer, claro, un hecho, total, de lo que es esta complicidad. Bueno, exactamente, queda por demás evidente el laburo de conjunto entre fuerzas represivas y aparatos judiciales. Uh-huh. Una forma muy, muy complicada no ver eso. Es casi hacer una fuerza sobrehumana para no ver eso y no podés no verlo. Desde ya es una vergüenza que una fiscal no investigue. Sí. Lo primero, que no investigue y que para ella el asesino de Omar quede libre, y para mí que si no hubiese conocido toda esta gente, si no hubiésemos formado el espacio del colectivo y si no hubiésemos seguido caminando, esto se cerró al año. O sea, total. Al año se cerró gracias a Medina, que dijo que Diego Walter Flores era inocente, que no investigó. Lo que nunca se imaginó la señora Medina ni Diego Walter Flores es que Omar detrás tenía una familia que siempre lo acompañó, y aunque hoy no esté y porque a mí no me lo van a devolver más, yo voy a seguir luchando y no voy a parar hasta que se haga justicia, no solamente por Omar, sino por los otros casos que estoy acompañando y por los pibes que hoy están, ¿no? Sin duda. Sí, y que lamentablemente podemos hacer una lista y casi se torna interminable, la lista de casos y casos y cómo eso sigue profundizándose y del regreso, bueno, la Correpia viraló hace año a año, del regreso a la democracia para acá, y después podemos también ahí encontrar la muerte de jóvenes adentro de esa lista a manos del Estado, y es realmente espeluznante. Y los casos que no se visibilizan, porque si te pones a nombrar hay miles y miles. Yo durante estos años conocí millones: Brian Mujica, Mauricio Andrada, Sebastián Nicora, Pablo Alcorta, Luciano Arruga, sí, Miguel Bru, y seguimos toda la lista. No termina. Juan Martín Yalé, que es el pibe que ahora dicen que se suicidó y no sabemos todos que no fue así. Y bueno, y un montón de casos que... Sí, y también hay que decir que esta justicia interviene en los casos de gatillo fácil, pero también en otros casos de represión estatal, como por ejemplo es las torturas en el servicio penitenciario bonaerense, claro, moneda corriente, digamos, en el sistema de premios y castigos que tiene el SPB para manejar el orden en las cárceles. Entonces Medina, por ejemplo, también participa en eso. Gandolfi, como responsable de la policía, también, por ejemplo, está implicado en los últimos hechos de los sobres, de los cientos de miles de pesos que van apareciendo acá cerquita. Entonces, digamos, esto va mucho más allá, digamos, demuestra el carácter sistémico de la policía y del aparato judicial, y en este caso también de la morgue forense, en el sostenimiento de un conjunto de delitos y crímenes que son parte de su vida cotidiana. Entonces, bueno, la causa de encubrimiento un poco quiere alumbrar a través de un caso ese sistema que existe detrás, y que por eso también apostamos que él, luego de conseguir, porque esperamos eso y porque militamos para eso, una condena a Diego Walter Flores, es poder seguir con estos tres personajes y con quienes lo rodean, porque no hay que decir que son estas tres personas nada más, ¿no? No, porque también si no se corta el hilo, pues justamente por lo más queda lo más bajo y faltan las cabezas pensantes de todo este aparato que avanza y avanza y sigue impune en la provincia de Buenos Aires, que también se lo podemos adaptar al resto de las provincias, porque también las fuerzas de seguridad en el resto de las provincias funcionan de muy similar manera, con totalmente, una justicia que ampara, que encubre, y con policías que manejan una escala, una jerárquica en la cual tocar a los peces gordos se hace casi imposible en muchos casos. Totalmente. Además, para que no se sigan manejando con tanta impunidad, ¿no? Porque en el caso de Menzulo, yo no puedo creer que este señor siga laburando impunemente, porque con el caso de los inundados, este señor ya tendría que estar preso. Total. O fuera del laburo. Y no entiendo por qué siguen laburando impunemente. Estaba el caso del que era guardia de seguridad privada, que terminó, le dieron lo ascendieron de cargo, incluso con el caso comprobado, se me fue el apellido ahora, el de acá atrás, en 69 y 20 y pico había sido el caso, también, un caso muy similar, que defensa propia, no sé qué, un tiro por la espalda, a los meses de que lo parten de cargo, no, le dan otro cargo más arriba en la jerarquía, bueno, una eso cosa pasó con, increíble. Con el asesino de Mauricio Andrada, que en abril lo ascendieron a subteniente, no claro, sé cuánto. Son cosas, O sea, y el chabón sigue por la calle como si nada. Sí, sí, sí. Es el mundo del revés. Hace poco hubo una audiencia con Duarte, donde él también cuenta ahí que hace poco tuvo un episodio y que tuvo que sacar su arma. O sea, como si nada. Sigue teniendo sí, un sí, arma no, es increíble. Y. Es increíble. Es la que no. Es la que toca, la que toca. Y con todas las reformas que está viendo. Se viene cada vez más peludo el asunto acerca de arribo de más fuerzas. Ahora, bueno, gendarmería tenemos a partir del lunes, que también que ya andaban, que ya las conocíamos, pero vienen a reforzar esta cuestión también, ¿no? De la policía en la calle o las fuerzas de seguridad en la calle, como la seguridad que, si nos ponemos a ver estadística, cada vez que hicieron esto fue al revés la cosa. Bueno, no hay forma de. Ellos son la inseguridad. Exactamente. Un dato muy concentrado que daba la Correpi, que creo que da un poco cuenta de esto. Desde el regreso a la democracia hasta el 2003 teníamos un muerto por caso de gatillo fácil cada 30 horas. Durante los gobiernos anteriores, durante el kirchnerismo, eso se intensificó a 27 horas. Y durante este solo año de gobierno de Macri tenemos un muerto cada 25 horas. Claro, seguimos bajando. Es decir, cada vez es más intenso, cada vez es más represivo. Entonces, un poco lo que nosotros querríamos lograr esto es que sabemos que a través de esta justicia no vamos a lograr ningún cambio sistémico en la policía. De hecho, eso tendríamos que lograr un cambio del sistema social en general. Sí. Pero, bueno, quizás que se lo piensen dos veces, ¿no? Por lo menos, por un poquito, decíamos, un poquito que el miedo cambie de bando. Sí, o que exactamente, que sepan que hay organización del otro lado ya, y no se trata de eslabones sueltos, sino de organización que, de alguna manera, es otra sociedad la que está reclamando, y las fuerzas de seguridad tienen un papel más que importante. Lo tuvieron en los tiempos más oscuros de este país, y lo siguen teniendo en tiempos de democracia. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Quiénes son las víctimas? Es claramente una decisión de Estado, hacia dónde van y qué es lo que está sucediendo con la cantidad y cantidad de pibes de las barriadas, de los sectores más populares, más golpeados, que encuentran lamentablemente en las balas de la policía la muerte. No hay mucha más explicación que eso. Y además hay muchísimas más mamás que se están animando y que se están organizando. Hay un montón de mamás que con toda esta burocracia, ¿no?, de ida y vuelta de lo que es la justicia, algunas madres se cansan, y yo les digo, cada vez que las veo, que no bajar los brazos, que por más que las organizaciones nos acompañen, nosotras, las mamás, somos las que vamos a lograr la justicia que tanto buscamos, ¿no? Visibilizando el caso, hablando del pibe, acompañando y buscando más información. ¿Queda algo en el tintero? Nada. Nada, yo como mamá de Omar le pido a todas las organizaciones y a toda la gente que me acompaña, a ustedes, a todos otros medios que hay, los espero el 8 de marzo, que me estén acompañando, que no me dejen sola, no. Que hasta acá llegué gracias a ustedes, y que, bueno, la expectativa mía es que Diego Walter Flores vaya preso y que nunca más un pibe menos, y que con la lucha y la organización intentemos por lo menos cambiar algo. Y muchísimas gracias por el espacio. No, por favor. Y los espero el 8 de marzo ahí, en el juicio de Omar Cigarro. Ahí estaremos, Sandra, y los micrófonos de aquí se encuentran siempre abiertos para lo que sea. Germán, también agradecerte a vos. Bueno, háganle llegar a todo el colectivo. Pero para nosotros también era importante tener la presencia de ustedes aquí en este programa, porque de alguna manera también entendemos que el rol que nos toca cumplir como medio alternativo y comunitario es visibilizar justamente, y en la medida de lo que podemos, hacer visibles que hay gente que está organizada, que está por abajo, que está de alguna manera desafiando las leyes que el sistema nos quiere hacer creer que son las que están dadas, y era tenerlos acá parte de todo eso. Así que, bueno, en nombre de Radio Nauta, háganle llegar ahí los saludos para todos. Lo haremos, y, bueno, de vuelta, muchísimas gracias por el espacio.